vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo, por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Integrante de la Unidad Popular, con muchísimo gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía para seguir analizando la realidad nacional, internacional, marcando además prioridades de trabajo en las que estamos comprometidos, en una lucha que debe organizarse, fortalecerse y crecer para frenar esta embestida neoliberal que vive en nuestro pueblo. En la tarde de hoy, la tardecita de hoy, a las 19 horas en el local central, se reúne la departamental de Montevideo del Movimiento 26 de Marzo. El recuerdo, la convocatoria a los compañeros de la departamental, estas son semanas de mucha tarea, de mucho trabajo, ha venido creciendo el trabajo militante de nuestros compañeros. Quiero saludar a las distintas agrupaciones que este fin de semana marcaron su presencia en la calle, con volantes, con pancartas, con pintadas, con el diálogo, con la conversación con la gente de nuestro pueblo, con los vecinos, ya sea en la feria, en la Rambla o en los lugares que se estuvo trabajando durante el fin de semana. Realmente reconforta ver el esfuerzo de los compañeros reagrupando fuerzas, colocando las prioridades que tenemos planteadas y encarando el contacto y el trabajo con el pueblo. Pero bueno, recordar entonces la departamental hoy a las 7 de la tarde a todos los compañeros de la departamental. Nos quedan pocas semanas para el 27 de marzo, para dar la batalla y derogar por lo menos estos 135 artículos y sumar fuerzas organizadamente para seguir en la batalla contra lo que quedó fuera, en particular, y hoy vamos a hablar de esto referido al Presidente de la República, la reforma de la Seguridad Social que se viene, y de la que a no ser los compañeros del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, algunos sectores políticos, sociales, ahí nadie habla, nadie quiere meterle el diente, y es realmente el hueso más duro al que tenemos que hincarle el diente. Pero bueno, estos días hemos estado conversando con compañeros acerca de esta situación de la guerra en Ucrania, ¿no? La intervención rusa, la ofensiva de la OTAN, y mirando los informativos en la televisión, hablando el otro día con gente de la familia, ¿no? Estamos reviviendo épocas y estamos volviendo a ver películas que ya vimos. Para los más veteranos, como nosotros, tendríamos que remontarnos a la época de la guerra de Vietnam para escuchar a la prensa afín al sistema, dependiente en aquellos tiempos, la Embajada de Estados Unidos mandaba los libretos a los medios más grandes de comunicación, dando la versión de su guerra de Vietnam, la lucha contra el comunismo, los crímenes de los vietnamitas, en fin, una historia. Claro, en aquel momento estaba la Unión Soviética, proceso cubano con todo el respaldo del bloque socialista, con toda su fuerza, había voces potentes que nos permitían también conocer otra parte de la verdad. Aunque masivamente la versión que llegaba era de los buenos muchachos americanos que iban a llevar la democracia al pueblo vietnamita. Más acá en el tiempo, recordamos la invasión a Irak. Y recordamos también que casi en soledad tuvimos que dar una batalla denunciando la agresión imperialista en Irak. Porque la versión oficial de todos los medios y de la mayor parte de los partidos políticos era que el criminal Saddam Hussein hacía cosas horribles, que tenía armas químicas, que era un peligro para la humanidad, que había que arrasarlo. Y veíamos en la tele, todos los informativos, la película de la guerra de los buenos, ¿no?, los gringos, y los malos, los iraquíes. Arrasado Irak, asesinado Hussein, Saddam Hussein, finalmente se supo que nunca existieron las armas químicas. Había allí una lucha por el control de áreas estratégicas del mundo, nada menos que las zonas que tienen los mayores yacimientos petrolíferos del mundo. Ahí estaba la causa de la guerra, aparte de la necesidad del imperialismo de tener siempre una guerra. Porque la guerra, aparte de expresar la disputa por territorio, materias primas, rutas de comunicación, puertos, en fin, todo lo que implica en la economía, es un gran negocio en sí mismo. Fabricación de aviones, de misiles, ¿no? Eso se quema y hay que reponer, ¿no? No hay forma de recuperar algo que ya está quemado. Y ahora tenemos la versión de la Guerra Santa de Occidente contra Rusia. Y bueno, a ver, no estamos hablando de que estamos hablando de la Rusia soviética, no, estamos hablando de una Rusia capitalista de Putin, ¿no?, que enfrenta y se enfrenta por intereses económicos a los sectores imperialistas dominados por Estados Unidos, que con la OTAN avanzan ¿para qué? Para ocupar zonas estratégicas de energía, de comunicaciones, en fin. Claro, vos mirás la televisión y prácticamente la Santa Alianza respalda de boquilla, ¿no?, de palabra, a Ucrania para frenar al oso ruso, que prácticamente ponen a Putin como la expresión del leninismo, nada más lejos. Y allí hay una, realmente, hay en Ucrania una realidad muy dura con sectores de derecha y ultraderecha que han golpeado duramente a los sectores populares y de izquierda. Hay zonas de Ucrania brutalmente reprimidas, como Donbass y Lugansk, y hay intereses del capitalismo y de los grandes monopolios con sede en Rusia también de defender un espacio que para ellos consideran vital. En esta guerra pierden los pueblos. En esta guerra pierden los pueblos. Y la declaración del movimiento 26 de marzo sobre este tema es clara, contundente, en contra de la guerra, a favor de la paz y en solidaridad con los pueblos y los luchadores de Ucrania y de Rusia. Leíamos en el diario La Juventud, les recomiendo, hay una declaración de partidos comunistas y obreros que también avanzan en un sentido realmente muy similar. Pero digo esto porque la gente, digo, nuestros compañeros, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, están bombardeados por una visión de esta guerra absolutamente falsa, ¿no? Acá la OTAN ha intentado y va por espacios que disputa con Rusia. Esa es la verdad. No es que la OTAN esté salvando a Ucrania ni a nadie en el mundo. La OTAN nunca ha salvado a nadie en el mundo. Y me gustaría, y yo le preguntaba a gente con la que hablaba, ¿cuántas horas de televisión viste vos de lo que pasaba con la ocupación militar en Haití? ¿Cuántas imágenes te transmitieron de eso? ¿Cuántas imágenes verdaderas nos transmitieron de las distintas incursiones imperialistas durante todo este tiempo? No, ninguna, al revés. Son, digamos, la versión de la salvación y la democracia exportada a punta de misiles por el imperialismo norteamericano. Pero bueno, queríamos hacer esta reflexión y queríamos abordar brevemente algunos elementos del discurso del presidente Lacalle en el Parlamento el otro día. Realmente, analizando la actuación en conjunto del presidente, uno siente estar frente a un libreto elaborado, estudiado en cada acto. Desde el hipódromo de Melo al carnaval de Artigas y la salida ayer a saludar a los inocentes manifestantes a favor del no en una caballada que recorrió Montevideo. Pero más allá de eso, de una política de comunicación claramente estudiada, vamos a ir al mensaje en sí. Un mensaje que transmite una visión del mundo y la sociedad absolutamente, digamos, impregnada de un sentido de clase indisimulable. El optimismo que refleja ese discurso y lo bien que le va al país está emparentado con lo bien que le va a los dueños de la industria frigorífica, a los dueños de la planta celulosa, a los dueños de los bancos, al sector más concentrado del poder económico y político del Uruguay. Ese optimismo no cabe en la conciencia de los trabajadores que han perdido salario, los jubilados y pensionistas que han perdido un poder adquisitivo. No va de la mano del alza brutal de los precios, no va de la mano de la desocupación que golpea, de la pobreza infantil. Nada de eso existe en el discurso del presidente. Y hay anuncios de continuidad y de profundización de este modelo. Y hay ausencia total de los grandes temas que debían estar marcando la agenda política del país. ¿Dónde estuvo en la locución del presidente las definiciones que marcarían, por ejemplo, empezar a resolver el problema de la vivienda en el Uruguay? Ayer mirábamos un debate televisivo y se hablaba del tema de la vivienda a partir de lo que la LUC plantea con ese proyecto de desalojo express, pero soluciones de vivienda no parece ninguna. Aquello que iban a construir 50.000 viviendas quedó en el olvido. Para eso no hay dinero, para eso no hay inversión. Ni que hablar de lo que es el modelo de país basado exclusivamente en abrirse a la inversión extranjera sin medir costos y sin poner condiciones. Lejos quedaron las críticas de sectores de la coalición gobernante a UPM, por ejemplo, o al tren de UPM, el agujero más grande que Uruguay tendrá en toda esta etapa. Lejos quedaron las críticas de la política permanente de endeudamiento que venía de gobiernos anteriores que este gobierno sostiene y se multiplica. Lejos, lejos está la idea de un país de justicia y de igualdad. Se consolida, y el discurso lo plantea y lo reafirma, el país del gran capital, que como nunca en los últimos tiempos se ha beneficiado, y no es que no se beneficiara antes, Y quería tomar un elemento así del discurso del presidente, que es determinante para el futuro. El presidente reafirmó la decisión de que en este año el Parlamento uruguayo va a aprobar la reforma regresiva y neoliberal de la seguridad social. Pase lo que pase el 27. Está expresado con claridad. No se vinculó en ningún momento este proceso de reforma impuesto por los organismos financieros internacionales y aceptado gustosamente por el gobierno de coalición y por varios más que han participado y que han sido parte también de anuncios en cuanto a subir la edad de retiro, el déficit del BPS, en fin. Lo que la cantinela que pretende justificar arrasar con derechos los trabajadores. Y esto nos parece que esta afirmación dentro del discurso presidencial tiene que ser para nosotros un llamado de atención y alerta máxima. Porque hay, incluso dentro del movimiento popular, versiones distintas. Y hay quienes plantean, y digo desde sectores políticos, que no están claramente confrontados con este proyecto de reforma, la idea de que si gana el sí, frenamos este proceso de reforma de la seguridad social, y que si gana el no, entonces sí vendría y habría que ver, en fin. No, muchachos, acá hay una definición tomada desde hace tiempo. Aquí hay una definición impuesta además por el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo. Se viene la reforma y lo que hay que hacer es prepararse para dar la batalla, para derrumbar esa reforma y para, en una reforma constitucional, llevar adelante el proyecto alternativo que han planteado los compañeros de la TCS, eliminando la SAFAP y recuperando un sistema de seguridad social estatal, público, intergeneracional, solidario y de reparto. Nos vamos quedando por aquí y bueno, nos encontramos mañana, 12:15 aquí en Radio 36. Hasta mañana, amigos.